solo quiero que tenga ganas de amar. Que necesito creer que cuando yo estoy sediento alguien sufre mi sed, alguien a quien yo busco, alguien que huye también, alguien que me haga sentir y vibrar, quiera conmigo escapar, alguien de aquí o de allá, qué más da, solo quiero que tenga ganas de amar, qué más da, solo quiero que tenga ganas de amar. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. She turned the corner, I called.